Ok, vamos a hacer una verdadera masacre aquí. Vamos a ver si con esta siguen hablando mierda. A ustedes sí les queda la palabra hipócrita, montón de cabrones. Porque son como esos perros que cuando el vecino les tira hueso, ustedes dejan vendido a su propio dueño. Vomitan y se vuelven a hartar el mismo vómito. Miles de páginas en blanco que tú tienes que llenar, muchas libretas que manchar para poderme superar. Pero para ser como yo no tienes que partirte el cráneo, tienes que tener talento y ser yo mismo el espontáneo. El genio lirical, el que deletas es un arte. Lo que escribes lo desecho, lo mío es poco y aparte. Sigo siendo aquel cabrón que desde niño ha brillado, talento privilegiado con un don ilimitado. Me da risa cuando canta, trata de ser diferente, pero sirve de bufón más bien para tu misma gente. Yo no sé qué es lo que piensas, aún no sé qué es lo que finge. Si tu mundo es un fracaso, ya hasta el éxito restringe. Te crees pije rapero y estás pasado en moda. De paso lambiscón que con todos andas de cola. Y no conteste, no hace falta, aquí no sirve su intelecto. Si todo lo que vos haces le paso por el rey, no lo niegue, me alucina, siempre está la expectativa. Que todo lo que lo verás es a usted lo motiva. Dígame cuántas canciones usted quiere que le escriba. Que para eso usted sí es bueno, del que escribe se deriva. Rapero pirata, pero no se preocupe que como usted hay muchos. Y esto es el lirical, el que ha evolucionado mil veces. Mientras que vos me has visto crecer desde el mismo charco en que te conocí, sapo. Sí, pendejo, ese mismo soy, el cristiano frustrado, el over. Si caigo de donde te voy a caer encima suyo, si piensan que son mejor que yo, ven a regresar. Son unos cuerpos en que no se puede creer. Le levanta la mano al hombre que lo vio crecer. Si caigo de donde te voy a caer encima suyo, si piensan que son mejor que yo, ven a regresar. Son unos cuerpos en que no se puede creer. Le levanta la mano al hombre que lo vio crecer. Necesito acompañante para decirle sus verdades. Yo no hablo estupideces, solo digo realidades. Y que me van a decir que lo que digo es puro cuento. Yo no tiro por joder, en esta vaina no invento. Y se preguntarán por qué hacer esta tiradera. Hay algo de ustedes que me molesta, que me altera. Para hablar de realidades, Ángel, hay que analizarse. Porque puede que a la vuelta vaya y tienda a repararse. ¿Para qué mover la boca con cargas en la conciencia? Y el que yo esté hablando, papá, no es por coincidencia. Nunca le doy la espalda a los que han sido mis hermanos. Y en ese mismo aspecto ustedes son unos gusanos. Pasean por detrás al que un día le dio la mano y regresan humillados, vivo ejemplos este tano. Tanto tiempo anduvo hablando de JC y compañía, y mírelo y cantando junto a él, qué maravilla. Cuidado JC de todo aquel que le acompaña, que perro que come huevo, mijo, no deja la maña. Hay que aprender a valorarse, con Twitter tiene lo suyo. No necesita de lambones permanentes con orgullo. No soy nadie como para escoger sus amistades, pero sabe que mi letra solo digo realidades. Amistades como esa, socio, no valen la pena. Se condenan en las malas y solo salen en las buenas. O tal vez porque un defer ya le dieron la patada, pero charros como eso para mí no vale nada. Estoy hablando de lealtad, algo que ustedes no conocen. Ustedes se dan vuelta en lo parejo y hablan de hipócrita. Qué descaro de ustedes, cómo se ponen a hacer una canción así y sabiendo el plan de cruceta que son. Si van a contestar esto, escriban letra nueva porque ya ocurren con lo mismo. Hey, Cancerbero, no use mi frase sin tiradera. Yo sé que me alucinas, pero te compare con lo mío. Soy el héroe angelical, el que se produce solo. Yo sí nací para el éxito. Qué descaro el tuyo hablar de que sos grande, que sos gigante. Yo nunca te he visto brillar, en cambio yo sí. Si caigo de donde te voy a caer encima suyo, si piensan que son mejor que yo, ven a regresar. Son unos cuerpos en que no se puede creer. Le levanta la mano al hombre que lo vio crecer. Si caigo de donde te voy a caer encima suyo, si piensan que son mejor que yo, ven a regresar. Son unos cuerpos en que no se puede creer. Le levanta la mano al hombre que lo vio crecer. Este es el remix oficial de mi tiradera. E-Song Music. Creativo. El Living Digital. El Over. Urbana Record 2. Brillando con luz propia en el occidente. Hagan lo que hagan y digan lo que digan, ustedes son un verdadero fracaso. Nunca van a llegar a donde.